Vientos de libertad. Desde la tormenta. Análisis político y resistencia. Este es Radio Zapote sonando desde la ciudad monstruo en la cabina nómada de nuestra radio libertaria. Hoy les traemos un programa muy especial con dos entrevistas que pudimos realizar. La primera a los compañeros del colectivo Abajo los Muros de las Prisiones. Ellos son abogadas y abogados que luchan abajo y a la izquierda, como ellos mismos lo dicen, pues acompañando las luchas de movimientos sociales y de compañeros injustamente presos aquí en este México represor en el que nos encontramos en este 2022. Y la segunda entrevista, muy importante y necesaria, pues es una actualización sobre el caso de las dos compañeras presas políticas de la Ocupa Cuba, nuestras compañeras Magda y Carla, que pues desde el 15 de abril de este 2022 se encuentran injustamente presas sin ningún motivo, sin ningún cargo real, y además pues sufriendo las torturas de este sistema carcelario. Así que pudimos platicar con sus hermanes, quienes nos actualizan sobre el caso, nos platican cómo podemos apoyar a las compañeras y cómo se encuentran ellas. También les platico que tendremos una selección musical bulbísima, padrísima, con pura música anticarcelaria. Estaremos escuchando a continuación la rolita de Grupo Niche que se titula La Cárcel. Ahí para que se levanten y den unos pasitos sabrosos en este sábado o sabadrink, cada quien. También después estaremos escuchando una cancioncita de Violeta Parra titulada La Carta. Y para finalizar nuestra selección musical, escucharemos a Los Inquietos del Norte con la rolita El Preso, pues que nos hace recordar mucho también a nuestro compañero, camarada y compa de lucha, Fidencio Aldama, quien también ya está injustamente preso desde hace 5 años y a quien mandamos un abrazo combativo y de libertad a él y a todos los presos políticos de México. Pues esta selección musical también le agradecemos al compañero del Centro de Medios Libres, el compa Cuco, por allá en el sureste de nuestro país, que nos hizo esta fenomenal selección musical. Le mandamos un saludo y un abrazo a Cuco. Pues esto es Radio Zapote y vámonos con esta rolita. Regresamos y continuamos con las entrevistas. Estás en el cadenazo radiofónico libre Abajo los Muros de las Prisiones. Esto es Radio Zapote. Quédate. Bandido, pero quién se asomó a mi pecho herido y preguntar siquiera por qué alguna vez he delinquido. La cárcel es un cementerio de hombres vivos, que el que peca y reza empata por un cigarro al quien te mata. Te delatan, si no pueden contigo con uno tuyo en la calle se la sacan. La cárcel es mi nuevo hogar, lo han decidido. Sé lo que es ser parrillero, también sé lo que es parcero. Pero quién se asomó a mi pecho herido y dijo a mi madre que a su hijo un puesto a confundir. Buenas a todos quienes estén escuchando esta entrevista con el colectivo Abajo los Muros de las Prisiones. Nos encontramos con el compañero Jorge, quien a continuación nos regalará esta entrevista para conocer un poco más acerca de esta organización y la importancia de su trabajo, así como darnos un panorama sobre la injusticia que se vive en México en muchos casos de represión y la búsqueda comunitaria y colectiva de justicia que se está haciendo desde colectivos de abajo y a la izquierda. Muy bienvenido, Jorge. Y pues para empezar, por favor, ¿podrías presentarte con los compas y las compas que estén escuchando este programa y platicarnos acerca de la organización en la que tú trabajas abajo de los muros de las prisiones? Platícanos sobre la historia de esta organización, a qué se dedican y por qué es importante y necesario que existan esta clase de organizaciones de abajo. Adelante y bienvenido, Jorge. Buenas noches a todos los radioescuchas. Pues mi nombre es Jorge Horta Mendoza, pertenezco al colectivo de abogados y abogadas abajo los muros de las prisiones. Un poco de la historia personal, pero que creo que se repite en muchos de los integrantes de este colectivo, es que nos sumamos a esta organización que crearon algunos compañeros hace 7 años, principalmente porque tuvimos la oportunidad y el ejemplo de conocer compañeros abogados que han apoyado las luchas sociales a través de su conocimiento y su profesión, principalmente pues en la parte de la defensa de presos políticos cuando ha ocurrido la represión a movimientos sociales. En lo personal, pues así es como me integro a este grupo. Tuve la oportunidad de conocer a algunos de los mayores de este colectivo, pues defendiendo a los presos de la huelga del 99 en la UNAM y después a los presos de la represión del 4 y 3 de mayo del 2006 en San Salvador Atenco. Pudimos ver que hay gente preparada académicamente en esta carrera de derecho y que aunque es una carrera que la mayoría de la población por experiencia propia asocia como abogánsters, pues porque se lucra con la necesidad de justicia de la gente, pues tuvimos la oportunidad de conocer gente que puso este conocimiento de esta carrera de derecho para ponerla al servicio de los movimientos sociales en esta parte, sobre todo cuando un movimiento empieza o cuando una comunidad empieza a luchar por sus derechos, a exigir que se haga valer su derecho a la tierra, al agua, al aire, a la educación, a la justicia, a la vida digna, pues nos encontramos casi siempre que el sistema empieza a ver a estas personas como peligrosas sociales y en muchas ocasiones termina reprimiéndolos para que dejen de organizarse y de exigir sus garantías constitucionales y sus derechos humanos. Y ahí es donde la importancia de organizaciones como Abajo los Muros resalta la importancia, creo yo, y el valor de este tipo de colectivos o de la necesidad de la defensa jurídica al servicio del pueblo, ¿no? Creemos que no solo el derecho, sino muchas carreras que se imparten actualmente en las universidades públicas, pues están enfocadas al dinero, de manera personal, ¿no? Al éxito, al encumbramiento, a la fama de los profesionistas que piensan que merecen todo porque ya cursaron algunos años en una universidad, pero pues rescatando esta idea también de la educación pública y gratuita, pues sabemos de que quienes hemos cursado por universidades públicas le debemos este conocimiento al pueblo, porque él fue quien pagó nuestra universidad, él fue quien hizo posible que existieran esas instalaciones y esos profesores que nos formaron en cualquier profesión, y que un compromiso al terminarla pues es poner ese conocimiento al servicio del pueblo. Así pues abajo los muros de las prisiones lo que busca es poner el conocimiento de las leyes y el derecho al servicio del pueblo, de las causas justas y sobre todo de aquellos que defienden su derecho a la vida digna, a la educación, a la tierra, a la justicia. Si me permites, quisiera hacer un comentario más sobre un principio que tiene el colectivo de Abajo los Muros, en donde nuestro principio es acompañar con la parte jurídica, con la parte burocrática, el trámite, el procedimiento legal que se tiene que seguir cuando se está involucrado el sistema jurídico judicial represivo de este estado. Entonces nosotros hacemos esa parte en el papeleo, en la teoría del derecho, siempre respetando la soberanía de las organizaciones en las prácticas que ellos consideren de acuerdo a su experiencia necesarias para dar a conocer la verdad, para exigirla y para buscar la solidaridad del pueblo. Creo que eso es algo que identifica a esta organización, que cuando se hace el acompañamiento de presos políticos o de una, principalmente en, por ejemplo, en los presos políticos, la mayoría de las veces el acompañamiento jurídico lleva a decirles, o otros abogados les recomiendan a los familiares, a los compañeros, pues que no se movilicen tanto, que crean, que tengan la esperanza en que con lo jurídico se va a lograr la libertad, el respeto a los derechos. Nosotros creemos que lo jurídico hace una parte, pero lo político es la otra parte de la pinza para lograr el objetivo, que puede ser la libertad de un preso o el respeto de un derecho y una garantía. Entonces, pues así es como intentamos pues formar una nueva visión del derecho, ¿no? En donde entendemos el momento histórico y sabemos que las leyes se tienen que ir haciendo también en el camino, y que una forma que el sistema impone pues es la parte del legislativo, ¿no? Que en donde las leyes las hacen los partidos, los diputados, pero sabemos bien que también la ley se hace con la acción, con el día a día, con la forma en la que el pueblo se maneja y hace valer. También impone la ley del derecho en la práctica constitucionalmente, ¿no? Entonces, pues eso es para nosotros muy importante, que nosotros cuando acompañamos a alguien, pues jamás le vamos a decir, salió gracias a un amparo, salió gracias a un documento, a una apelación. Sino sabemos que ese amparo, ese documento, esa apelación, lleva la fuerza de la organización, de la demanda justa y el apoyo solidario del pueblo. Desde tu conocimiento y práctica como abogado que acompaña las luchas sociales, ¿podrías darnos un panorama sobre el estado actual de la justicia en México? Pues en lo personal yo no he tenido la oportunidad de visitar otros países, pero creo que es una constante en este sistema globalizado y capitalista. Y repito que al igual que en otras áreas, pues el derecho está al servicio de los poderosos. El derecho está en México cimentado para garantizar que los ricos conserven los privilegios que tienen a costas de la mayoría del pueblo, y garantizar que los que no tienen pues sigan en ese lugar, ¿no? En palabras coloquiales, pues en México se castiga la pobreza. Hay ladrones, asesinos, psicópatas, sociópatas de cuello blanco, que son llamados políticos, empresarios, que cometen crímenes de lesa humanidad, que van desde la tortura, el asesinato, la desaparición forzada, el despojo de las tierras, de la propiedad, el encubrimiento a los verdaderos responsables de crímenes, el robo, como son los banqueros, los empresarios, que le llaman así, no le llaman empresarios a aquellos que viven del trabajo y de la pobreza de muchos más. Desgraciadamente en nuestro país, muchas veces gran porcentaje de la población que se encuentra en los reclusorios, pues independientemente del delito que hayan cometido, están ahí porque no tuvieron para primero sobornar al policía que los detuvo, porque no tuvieron para sobornar al Ministerio Público que judicializó su carpeta, porque no tienen los contactos políticos, económicos para poder comprar un juez, y porque pues la necesidad los puso en una circunstancia en la que la ley los castiga con la prisión. Creo que esa es una situación que se vive a lo largo y ancho de nuestro país. Un gran porcentaje de la gente en las cárceles, yo creo que el 99.9% es gente pobre, y difícilmente un rico pisa un reclusorio, una cárcel en nuestro país. ¿Cuáles son las mayores dificultades a las que se enfrentan las personas en México para obtener justicia ante situaciones como desplazamiento forzado, desapariciones o feminicidios. Pues creo que una de las mayores dificultades para alcanzar la justicia en nuestro país principalmente es eso, el nepotismo, la corrupción, la impunidad, el compadrazgo. Vemos que los grupos delincuenciales están estrechamente ligados a las esferas de poder y pues tienen todo a su favor. Tienen jueces, tienen magistrados, tienen policías, tienen gobernadores que encubren, solapan, protegen a los verdaderos perpetradores de asesinatos, tanto hombres, mujeres, niños, campesinos, al pueblo en general. Eso es una constante, sobre todo en los municipios y estados más pobres del país. Podemos ver que los grupos delincuenciales pues cuentan con armamento caro, cuentan con la protección de las policías ministeriales, estatales, municipales, de los gobernadores, de diputados, del ejército y de los aparatos que estarían encargados de ejercer la justicia para el pueblo, pues en realidad lo que hacen es encubrir a estos delincuentes. Otro problema muy grave que es necesario mencionar es este famoso cuarto poder, los medios de comunicación oficiales, que siempre repiten la versión que el Estado quiere dar a conocer, siempre desvirtuando la verdad de los hechos y dando verdades históricas, fabricando culpables y desviando la atención de las verdaderas razones que provocan, por ejemplo, los desplazamientos forzados de comunidades, en donde los intereses que promueven esos desplazamientos pues muchas veces están en los grandes capitales, en lo que decíamos hace un momento, en los ladrones y asesinos de cuello blanco, en las mineras, en los grandes monopolios que tienen intereses sobre los territorios y que utilizan grupos, le llamamos delincuenciales, paramilitares, para desplazar a las comunidades que están ahí estorbando para poder explotar el territorio, sus recursos. Creo que eso es algo que también pasa en muchos estados de nuestro país. ¿Cuál es la diferencia entre una justicia de abajo y a la izquierda y la justicia comprada o corrompida? ¿Qué opinan ustedes como colectivo acerca de la idea de construir una justicia popular y comunitaria? Creo que la idea de construir un sistema de justicia alternativo no es nuevo. De hecho, hay muchos pueblos originarios, no solo en México, sino en el mundo entero, que sus formas sociales de convivencia practican y que se encuentran precisamente en contraposición con los sistemas actuales de justicia, en donde el bien común es el bien que se tutela, que se resguarda, en donde incluso el infractor, quien llega a cometer un delito dentro de una comunidad, pues lejos de ser aislado, de ser criminalizado, de ser reprimido, es atendido e integrado a la comunidad, ¿no? Se le hace ver su error, su daño que está haciendo a su entorno y se le procura que enmiende su acción retribuyendo el daño que hizo a la comunidad con servicio comunitario, ¿no? En algunos lados hablan, por ejemplo, de que si alguien mata a alguien de su comunidad, pues este ahora tiene que asumir la manutención de la familia que dejó desprotegida. Si alguien daña una propiedad, tiene que reparar ese daño con su trabajo o con servicio a la comunidad. Y en contraposición a eso, pues vemos los sistemas penitenciarios en nuestro país que aíslan y que todos sabemos también muchas veces son las universidades del crimen. Pues a veces llegan personas primodelincuentes que llegan, como decíamos hace un momento, por el principal delito de ser pobres, porque no tuvieron para pagar simplemente una fianza o un buen abogado, o porque no solo los timó la policía, el gobierno, sino también algún abogado los timó y los dejó sin dinero y los dejó en la cárcel. Y llegaron por un delito menor, pero llegaron a malearse más, a ponerse en contacto con grupos delincuenciales que tienen el control dentro de las mismas cárceles, en donde también las estructuras de poder se repiten y en donde los cárteles de droga, los cárteles de tratas de personas, los grupos de mafia están en colusión con los custodios, con las autoridades del penal, y son los que siguen teniendo ahí el control, cobrando cuotas, cobrando piso, cobrando hasta por pasar lista. Entonces, pues ese es el sistema llamado de reinserción a la sociedad que nos presenta ese sistema de justicia que no reinserta a nadie y que cuando salen de las cárceles salen estigmatizados, salen sin oportunidad de tener un nuevo trabajo, lejos de reintegrar a un individuo que estaba siendo nocivo para la sociedad, lo hacen cada vez más nocivo. Y una justicia alternativa sería aquella que hace entender a los individuos que el bien común es lo que se tiene que prevalecer y que cuando alguien infringe, lejos de aislarlo, hay que buscar las formas de integrarlo nuevamente a la comunidad para que pues sus actos no sean nocivos y que de alguna forma pueda retribuir el daño que haya hecho. Pero sobre todo yo creo que hay que tener muy claro que esta idea de esta justicia no es algo nuevo ni algo que se tenga que inventar, más bien es algo que tendremos que rescatar y que en muchas comunidades y pueblos originarios aún persiste y que se encuentran con la dificultad de que las leyes de este gobierno, de este sistema capitalista, impiden que se mantengan. Son un enemigo estos llamados, incluso les llaman usos y costumbres, ¿no? Para rebajar ese sistema jurídico que en realidad existe con una visión comunitaria y que viene desde antes de la conquista y que fue suplantado por este sistema jurídico de colonización. Entonces es importante saber eso, que en los hechos hay lugares donde existe esta otra justicia, estos sistemas jurídicos y sociales, estas normas que sí ponen el bien común como el objetivo a lograr, pero que en la teoría, en la práctica y en la academia sistemáticamente se les reduce a usos y costumbres para no darles ese valor de sistemas jurídicos que ya existen y que podrían enseñarnos mucho. Pero pues creo que para lograr eso se necesita un cambio radical en todo el sistema económico, político, social, cultural, ideológico. Por último y para cerrar, platícanos por favor, Jorge, sobre la postura del colectivo Abajo los Muros de las Prisiones. ¿Por qué consideran que las prisiones son muros? Y si consideran importante eliminarlas, ¿cuál sería la alternativa? Híjole, esta pregunta es la de los 64,000, dirían los abuelos, ¿no? Pues, ¿por qué creemos eso? Pues porque esos son las cárceles, ¿no? Son muros que en donde se refuerza la estructura de todo un sistema, se manifiesta de manera más clara las jerarquías, el poder, la prepotencia, la impunidad. Y creo que las cárceles no solo han sido la universidad del delito, sino también han sido la universidad de los anarquistas, ¿no? Porque incluso hay mucha gente que ha luchado a lo largo de la historia que se ha vuelto anarquista cuando ha llegado a una cárcel, porque ahí es donde se cae la ilusión de justicia que pudiera haber existido antes de conocerlas, ¿no? A lo mejor quien nunca ha conocido cómo es el sistema penitenciario, cómo es el sistema de justicia, todavía puede tener la ilusión de que a través de la legalidad se puede resolver algunos conflictos. Cuando se pisa la cárcel, se da uno cuenta que se caen todas esas ilusiones y se da cuenta uno al servicio de quién está la justicia. Se da uno cuenta que las cárceles no hacen más que acentuar las diferencias que existen de por sí en el sistema. La cárcel es lo mismo que la ciudad completa, solo que reducida, y se acentúan más los privilegios, se acentúan más la impunidad y también la discriminación. Entonces, pues claro que todos soñamos con un lugar donde no existieran este tipo de reclusorios, que como digo, solo acentúan las diferencias que de por sí existen en nuestra sociedad. Pero creo que la solución a los problemas de nuestra sociedad no está en quitar las cárceles. Eso sería como consecuencia de hacer todo un cambio político, ideológico, económico. O sea, se necesitaría de verdad cambiar todo el paradigma de la estructura de nuestra sociedad para poder llegar a quitar esta manifestación más del sistema, que son las cárceles. Es muy, muy difícil la pregunta, creo yo, no tan fácil de contestar, pero es lo que yo pienso, que en las cárceles es donde la gente se vuelve anarquista porque se ve más cruda la realidad que de por sí ya es, pero acá afuera todavía tenemos la ilusión de la libertad. Acá creemos que porque podemos comprar un carro, que porque podemos ir al cine, que porque podemos caminar por las calles somos libres, y no nos damos cuenta que estamos esclavizados ideológicamente, económicamente, políticamente. Y pues ya en la cárcel ahí se caen todas estas ilusiones y la esclavitud se vuelve más, y el colonialismo se vuelve claro y evidente. Pero entonces nosotros no estamos como objetivo principal desaparecer las cárceles, sino lo que queremos es la libertad de nuestra sociedad. Quisiéramos quitar las cadenas sociales que permiten que existan las cárceles. Quisiéramos quitar la explotación del hombre por el hombre, que la gente tuviera un sueldo remunerado que le permitiera comer bien, vestir bien, tener recreación, tener educación, que tuviera la libertad de trabajar en lo que quiera, que tenga la seguridad médica garantizada, que tuviera acceso a medicamentos, a una medicina de calidad también. Creo que es más que estar en contra de las cárceles, estamos en contra de la esclavitud, de la opresión, de la explotación, y estamos a favor de la libertad en toda su expresión. Con grillo por la calle lo arrastraron, sí. La carta dice el motivo que ha cometido Roberto: haber apoyado el paro que ya se había resuelto. Si acaso esto es un motivo, presa también voy, sargento. Yo que me encuentro tan lejos, esperando una noticia, me viene a decir en la carta que en mi patria no hay justicia. Los hambrientos piden pan, promoleza la milicia, sí. De esta manera pomposa, quieren conservar su asiento. Me pide contestación. Yo pido que se propale por toda la población, que León es un sanguinario en toda generación, sí. Habrás visto insolencia, barbarie y alevosía, de presentar el trabuco y matar a sangre fría quien defensa no tiene con las dos manos vacías, sí. Por suerte tengo guitarra para llorar mi dolor. También tengo 9 hermanos fuera del que se engrilló. Los 9 son izquierdistas con el favor de mi Dios. Buenas tardes a todos los compas que están escuchando esta entrevista acerca de las compañeras presas políticas de la Ocupa Cuba. Hoy vamos a actualizarnos un poco acerca de cómo ocurrieron los hechos, cómo ocurrió su detención y cuál es su situación jurídica actual. Nos encontramos con los compañeros que también están en pie de lucha, que son hermanos de una de nuestras compañeras que están actualmente presas, y ellos nos van a compartir esta entrevista. Por favor, compañeros Emilio e Itan, les pido si se pueden presentar para empezar y platicarnos, por favor, la situación de las compañeras de la Ocupa Cuba. Platíquenos cómo se da esta Ocupa y cómo fueron las situación en la que fueron detenidas, cuáles son las faltas al debido proceso que ellas vivieron y también cómo se formó la comisión de apoyo en la que actualmente están ustedes para su liberación. Platíquenos, por favor. Saludos a todas y todos. Mi nombre es Emilio Soberanes. Soy hermano de Magda Soberanes, una de las detenidas por la toma del edificio de la Comisión Nacional de Derechos Humanos en la Ciudad de México. ¿Cuáles son los motivos o lo que lleva a que se dé esta toma? Bueno, la Comisión Nacional de Derechos Humanos en México ha sido un organismo, se pretende autónomo, que se supone envía recomendaciones a las autoridades del Estado para que cumplan sus labores, sus deberes, sin violar ninguno de los acuerdos, convenios que ha firmado el Estado mexicano a través de sus representantes, y que, pues bueno, cualquier situación que se tenga que llevar a cabo, pues tendría que estar la intervención de esta Comisión Nacional de Derechos Humanos. Ante el clima de violencia, feminicidios y múltiples formas de violencia hacia las mujeres en México, desde hace ya varios años se ha venido dando digamos, una profundización de la exigencia de justicia y a la vez también un vacío, digamos, institucional. Ha habido impunidad, corrupción por parte de las autoridades mexicanas que han llevado a que la situación de las mujeres en México se encuentre precarizada, se encuentre de una manera muy vulnerable a lo que las compañeras del movimiento feminista lo han venido manifestando desde hace ya varios años de múltiples formas, que no ha habido una respuesta al menos clara, contundente, seria por parte de las autoridades para resolver o dar salida a estas situaciones. Y esto ha llevado a que cada día se vaya aumentando más el clima de inconformidad, de molestia, de dolor. Y en ese contexto, pues hace ya casi aproximadamente 2 años, digamos que en el marco de una oleada de manifestaciones y movilizaciones por parte de mujeres, en una de estas movilizaciones al centro de la Ciudad de México, se toma la decisión de ocupar, de tomar el espacio de este edificio, este espacio emblemático de la Comisión Nacional de Derechos Humanos en el centro de la ciudad, para utilizarlo como un espacio de refugio, primero que nada para mujeres, niñas, adolescentes, que se encuentran en una situación vulnerable y que tuvieran un espacio al cual poderse aproximar. Un poco el motivo por el cual se toma esta instalación y se le trata de dar se le da un uso tanto de visibilización, de denuncia, para hacer demandas, y como una casa refugio para mujeres víctimas de violencia. Por otro lado, del día que se da la detención de las compañeras en este edificio de la CNDH, pues dentro de las faltas al debido proceso, pues tenemos que nunca se presentó una orden de aprehensión en contra de las compañeras, sino una orden de cateo a la instalación, al inmueble. No se les encuentra en flagrancia cometiendo ninguna falta o algún delito, y sin embargo son detenidas, dañando, atacando totalmente el principio de presunción de inocencia. Se exhiben sus nombres y rostros en la misma noche de la detención del 15 de abril y se difunden en medios masivos de comunicación, rompiendo todo principio de presunción de inocencia. La obstaculización de la justicia por parte de las autoridades, principalmente del Ministerio Público de Benito Juárez en la Ciudad de México, al negarles negarles la información acerca de la presencia de su abogado defensor por parte de Carla y Magda, al cual se les niega, y desde un primer momento se les menciona que no cuentan con una defensa, por lo cual son coaccionadas, son obligadas a aceptar un defensor de oficio que produjo que el proceso estuviera totalmente desaseado. Hola, buenos días, compañeras y compañeros, a todas las personas que nos escuchan por este medio. Pues mi nombre es Carla Soberanes, soy hermana de Magda Soberanes, una de las presas en Santa Marta, Catitla. Al ver una transmisión en vivo que estaba haciendo mi hermana desde su celular, ella pedía ayuda porque se podía notar en ese en vivo que estaban entrando más de 200 policías, pues con toda la fuerza, ¿no? Con toda la fuerza policial, eran demasiados policías para desalojar a tres mujeres. Pues bueno, entran por la fuerza, sin ninguna orden de cateo, ninguna orden de aprehensión, y con todo lujo de violencia, las golpean y se las tratan de llevar. Mi hermana pone fuerza, Carla también, a Carla la someten en el piso, a mi hermana le jalan el cabello. Todo el tiempo las estuvieron amenazando, querían que ellas soltaran su información personal, sus datos. Ellas jamás lo dijeron en ese momento. Ellas conocen sus derechos, pedían que les mostraran una orden de aprehensión o de cateo. Pues la policía que iba al mando jamás mostró ninguna orden de aprehensión ni de cateo. Pues se las llevan de esta forma violenta, como todos vieron en los medios de comunicación. Las exhiben enfrente de medios de comunicación, que no son libres, por cierto, ¿no? Que son medios de comunicación pagados y coludidos con el Estado. En ese momento en el que estaban ellas tiradas en el piso, pues se alcanza a escuchar cómo las están ofendiendo, cómo la gente o su gente pasa y las amenaza, les dice que ya detuvieron, que qué bueno que ya las detuvieron, que se pongan a trabajar, pinches huevonas. Les aplauden cuando las sacan y las exhiben, ¿no? A la policía, porque eso es lo que pasa en este país, ¿no? La gente aplaude estas represiones, brutalidades de la policía, del Estado contra los defensores, activistas mujeres. Pues nosotros pedimos el acceso desde el momento en que llegamos, o la información acerca de por qué estaban siendo detenidas. Queríamos saber por qué las tenían ahí, ¿no? ¿Qué cargos les imputaban? Y pues nunca en ningún momento quisieron pues dejarnos pasar, ¿no? Pasaron 3 horas, no pudimos acercarles alimentos ni líquidos, ¿no? Que era lo básico para que ellas estuvieran bien. Verlas, platicar con ellas, no pudimos hasta dentro de 4 horas. Y eso porque el abogado y nosotros comenzamos a hacer mucha presión. Ellas nos dicen que las torturan todo el tiempo, ¿no? Habían policías en ese entonces, hombres, que las estaban custodiando. Todo el tiempo era ya no las chingamos, se van a quedar aquí en la cárcel, por revoltosas, ¿dónde están sus amigas? ¿Están solas? Todo el tiempo era decirles eso, ¿no? ¿Cómo se forma la Comisión para la Liberación de Carla y Magda? Se lleva a cabo esta comisión desde el primer día de la detención de las compañeras, el 15 de abril. Nos reunimos familiares, abogados y compañeras de colectivas y organizaciones solidarias, además de individualidades combativas, también solidarias, que decidieron abrazar esta denuncia legítima de la liberación de 3 compañeras del movimiento feminista que estaban siendo criminalizadas, que estaban siendo linchadas mediáticamente por parte de los medios masivos de comunicación. Y pues ante esta situación de violencia, de irregularidades y de linchamiento es que se da esta situación, y pues pasan a conformarse esta comisión con distintas organizaciones colectivas e individualidades solidarias para buscar la liberación de las compañeras Carla y Magda. Por favor, actualícenos sobre la situación jurídica de las compañeras en estos momentos. La situación jurídica de las compañeras actualmente llevan dos carpetas de investigación por dos acusaciones distintas. En la primera, que es la que denunciamos por fabricación de delitos, que tiene que ver con la posesión simple, daños a la salud, que es por la posesión de 10 bolsitas de marihuana por cada una de las compañeras. Se trató desde un primer momento de una fabricación de delito. Hay un video que, o algunos videos que andan circulando en redes, algunos de ellos tomados desde el interior de la Fiscalía Benito Juárez, el Ministerio Público, en donde autoridades del mismo Ministerio Público se están poniendo de acuerdo para distribuir 10 bolsitas de marihuana a cada una de las compañeras para inculparlas. Imaginamos que tiene que ver con el gramaje, con los gramos necesarios que requieren para poderlas detener. En esta primer carpeta, que es de posesión simple, posesión de marihuana, se da claramente una situación irregular, digamos, dentro de la situación de normalidad que vamos sufriendo en este país, en el cual, plagado de narcotráfico, pues se ha liberado, o la mayoría de los procesos en temas de posesión simple se llevan en libertad, y la mayoría de las personas pues llevan sus procesos judiciales afuera, a excepción de las compañeras, a las cuales se les pidió una prisión preventiva justificada debido a que se trataba de, en argumentos de los jueces, de delincuentes de alta peligrosidad. Entonces, bueno, la situación es que se está contra esa carpeta para poder derribar los argumentos de las autoridades y demostrar que se trata de la fabricación de un delito y que fue solo el pretexto para poderlas mantener más tiempo y poder conseguir las pruebas que requería la fiscalía para poder continuar con este proceso tan desaseado. La segunda carpeta que llevan las compañeras es una carpeta por daños en propiedad privada y robo, la cual también está siendo evaluada por los abogados y por la defensa de las compañeras, en el cual pues se ha demostrado y se está intentando recopilar todo el material de prueba para demostrar que, al igual que en la primera carpeta, que se trata de una fabricación de delitos, la lógica con la que se mueven las autoridades se mantiene y se trata, o presumimos que se trata también de otra fabricación de delitos, y para la cual se están pues recuperando toda la información necesaria, todas las pruebas pertinentes, y pues presentárselas a las autoridades para ir poco a poco desestimando esas pruebas que llevan las autoridades. Desde tu conocimiento y práctica, ¿puedes darnos un panorama sobre la situación actual en México en cuanto al tema de la persecución judicial como una forma de represión política? La lectura que vamos teniendo, ¿no?, a partir de estas prácticas, de estas lógicas represivas de criminalización de la protesta social, pues una de las lecturas que vamos, pues que se tienen más claras ahora en los foros que hemos convocado también a través de las diferentes familias acompañantes de presas y presos, pues también hemos tomado en cuenta o hemos notado con preocupación que, al igual que sucediera con las izquierdas latinoamericanas, con el ascenso de estas denominadas izquierdas o gobiernos progresistas, los movimientos legítimos, los movimientos digamos de base de las diferentes regiones, territorios del continente, pues sí se han visto permeados, perjudicados por el ascenso de estas derechas, o estas, perdón, izquierdas institucionalizadas, que en algún momento lo único que hacen es perseguir, continuar con esta persecución política en la búsqueda de enemigos, de opositores, de adversarios, en una cerrazón en la que se ve preocupante, ¿no?, cómo toda aquella lucha que ellos consideren que no está dentro de su agenda política, se vuelven enemigos, ¿no?, se vuelven adversarios a los que hay que eliminar. Y lo vemos, al menos en las administraciones anteriores, donde sabíamos claramente que la derecha estaba gobernando y que era nuestro enemigo declarado, con el ascenso de esta nueva administración, pues se confunde, se disuelve por parte de la población la simpatía, ¿no?, o el compromiso que tenía en algún momento con las organizaciones, con luchadores, activistas, defensores, periodistas, independientes, autónomos y dignos, y se empieza a ver como una especie de abandono, de, de no entender claramente cuál es la situación que se está viviendo, y en esta, con todo el uso del aparato estatal, pues esta campaña de difamación y de criminalización de luchadores, activistas, periodistas y mujeres, pues nos ha llevado a estos callejones sin salidas en los que de repente hay una cerrazón al diálogo, a poder resolver situaciones que esperaríamos ilusoriamente, quien lo esperaba de esa manera, que un gobierno de izquierda institucional pudiera dar salida a más problemáticas, y pues no, la respuesta que hemos obtenido pues es esta. El contexto pues es muy brutal, tenemos muchos y muchas compañeras detenidas, desaparecidas y presas en temas de feminismo, defensa, tierra y territorio, periodistas, acceso a la información, la migración que viene de Centroamérica. Son diferentes problemáticas que se profundizaron, pero que tampoco se les está dando una salida. ¿De qué forma consideras que la prisión de las compañeras es una represión al movimiento feminista y cómo podríamos luchar juntos contra este tipo de represión? La represión al movimiento feminista ha ido creciendo, ¿no? Hace un año veíamos lo de Jalisco, lo de las compañeras, ¿no? Que algunas las detuvieron por horas. Fueron solo una de ellas llevó un proceso dentro de prisión. Después vimos lo de Querétaro. Después llegó lo de Irapuato, Chimalhuacán, Melchor Ocampo, Coacalco, Estado de México. Pero la culminación de la represión y de la criminalización al movimiento feminista en este 2022 se entró en la Ciudad de México, ¿no? Con las compañeras, con Carla y Magda, ¿no? Con el caso Ocupa Cuba. Al detener a tres mujeres, someter y mostrarle, ¿no?, al movimiento feminista en general que no podemos estar tomando sus espacios, no podemos ayudar a otras víctimas, no podemos ser refugiadas, ¿no?, porque el Estado va a estar ahí, el Estado nos va a reprimir, el Estado nos va a violar, nos va a matar, nos va a encarcelar, ¿no? Ese es su mensaje, ¿no? Su mensaje directo que quiere. Nosotros decimos que es un secuestro porque desde el inicio violaron su derecho a la presunción de inocencia, no se les mostró ninguna orden de aprehensión, no tenían claro por qué se les acusaban, no se les permitía el acceso a comida ni a la comunicación con su familia y al entorpecimiento con sus abogados. Todo el tiempo les querían poner un abogado de oficio. Sabemos que es político y que es contra toda aquella que alce la voz. Y por momentos vemos que sí funcionó la estrategia del Estado de criminalizar al movimiento. Nos vemos muy separadas. Hay mucha desorganización, vemos al movimiento feminista lastimado, lo vemos tambaleando, vemos el apoyo, claro que lo vemos, pero aún pesan todas estas ideologías, toda esta criminalización, aún pesa el miedo. Y el miedo no es de balde, ¿no? O sea, en el país hay más de 40 carpetas abiertas a mujeres activistas, feministas, que han salido a las calles. 40 carpetas donde fabrican delitos, ¿no? Porque sabemos que las fiscalías están coludidas con el Estado, que pueden montar carpetas a mujeres, a defensores, a cualquier persona que a ellos les plazca, ¿no? Que les estorbe. Nosotros como familia de Magda y acompañantes en el proceso también de Carla, pues hemos visto que el apoyo va de la mano con otros movimientos sociales, va de la mano con presos de otros estados, con movimientos sociales de otras luchas, Sabemos que todas las luchas buscamos un bien común, que creemos que existe un mundo mejor para todas y todos, donde podamos vivir dignamente. Nosotros hemos eliminado esta línea de ese separatismo, ¿no? Que también es un mito en el feminismo, ¿no? Nosotros en este momento no nos estamos poniendo un sesgo, ¿no? A que los compañeros quieran apoyarnos, porque hemos visto mucho apoyo por parte de los compañeros de otros movimientos, de otros colectivos, de otras organizaciones que se han sumado a este grito por la liberación de Carla y Magda. Nosotros agradecemos y queremos seguir uniendo fuerzas con otras organizaciones y otros movimientos sociales. ¿De qué forma podemos apoyar a la libertad de las compañeras presas? Las formas en las que se pueden solidarizar con Carla y Magda. Tenemos cuentas de Facebook, de Instagram, de Twitter, en donde publicamos las donaciones, ¿no? Ya sean en especie, comida puede ser todo lo que sea embotellado, porque nada puede ser enlatado, alimentos no perecederos, agua, pan, galletas. En la página de Libres Ya, Comisión por Carla y Magda, en esta página de Facebook, nosotros, la familia de Carla, de Magda y personas que acompañan el proceso, tenemos una lista de comida y una lista de autocuidado. También en la página está la cuenta de la familia de Carla, del banco, y la cuenta de la familia de Magda, que es la familia la administramos, la familia de Carla y la familia de Magda. Igual si mandan algún mensaje, alguna cartita, algún escrito que quieran mandar a las compañeras allá adentro, porque pues sí es muy, muy difícil, ¿no? Estar sin contacto con el mundo exterior allá adentro. Entonces, pues nosotros les mandamos esas muestras de solidaridad, ya sea un mensajito, una carta que ustedes pues quieran escribirles. Nosotras con todo gusto las imprimimos y se las hacemos llegar a Carla y a Magda. Igual en la página pues estamos vendiendo algunos productos de Magda. Ella es artesana y hace amigurumis. En la página estamos compartiendo algunos de los que ella ha podido hacer dentro del penal. Entonces hay formas de apoyar a las compañeras. Libres Ya, Comisión por la Liberación de Carla y Magda. En esta página estamos subiendo las formas de apoyo. Y pues ya saben, ¿no? La difusión en redes sociales, el acompañamiento en algunas acciones, ya sea virtual, presencial, pues estar ahí, ¿no? No perder el ojo, ¿no? A este caso que el Estado y que el gobierno quieren que olvidemos, ¿no? Y que las dejemos ahí adentro. Muchas gracias a todas y todos los que nos escuchan. Les mando un abrazo solidario, combativo desde acá, desde las periferias del Estado de México. Y pues gracias a todas y todos por escucharnos. Temprano en la mañana me despierto y no lo puedo asimilar. Me está cayendo todo el peso de la ley. No soy culpable de lo que me acusa el juez, pero en esta celda varios tiempo les haré. Puertas de hierro, lavamanos y excusado, cuatro paredes, máxima seguridad. Mi cama dura en el segundo nivel. Me levanto débil y muy frustrado también. Realidad de muchos, la vivo yo esta vez. camino derecho, pegado a la pared, formando una fila para poder desayunar. Esta es la rutina que voy a empezar a hacer. Por bastante tiempo, no sé cuánto les haré. Truncaron mi vida, de mi familia también. Es muy triste mirar las injusticias de este país, pero algo que no puedo tolerar es que nos quieran criminalizar por el hecho de ser inmigrantes. No te muevas, me dijeron los del sheriff. Cuando me arrestaron, mi mente se nubló. Llegaron bien bravos y agresivos también, insultando a todos, era abuso de poder. Ya estaba en sus manos, ya nada podía hacer. Tantas preguntas mi mente no asimiló. Pasando los días ya empezaba a aterrizar. Pensaba más claro y así pude reaccionar. Que vivía esta vida, ya entraba en la realidad. Camino derecho, pegado a la pared, formando una fila para poder desayunar. Esta es la rutina que voy a empezar a hacer. Por bastante tiempo, no sé cuánto les haré. Truncaron mi vida, de mi familia también.